El gobierno de la ciudad lo tercerizó por intermedio de una empresa que se llama Urbasur o Urbacer, algo así. Para el contrato es de una manera y para los oficiales de otra. Y bueno, y a nuestras compañeras, que ese trabajo lo veníamos haciendo solos nosotros hace 2 años, ahora trabajan en recolección de residuos dentro de nuestro barrio. Como acá hoy nos vino a visitar la compañera María Elena, que es una de estas integrantes de esos recorridos, la vamos a saludar y que nos cuente un poquito cómo es esto. ¿Cómo estás, María Elena? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí. Contanos un poquito cómo es tu trabajo en el barrio con las cuadrillas nuestras. Tengo entendido que también hay cuadrillas de otros movimientos, pero bueno, en fin, cómo se organizan, cómo se hace el trabajo, cómo responden los vecinos. Buenos días para todos los oyentes. Nosotros nos organizamos saliendo a la mañana temprano, a las 8, y pasamos con el carro por los pasillos y la gente ya tiene afuera su basura. Algunos sacan después, pero lo mismo se los agarramos. Y vamos, tenemos la manzana 5, la 6 y la 7. Y la gente colabora bastante. Se levanta temprano, hay muchos que dejan la basura. Pero hay días que, por ejemplo, los lunes y los sábados por la tarde hay mucho más basura. A nosotros, por ejemplo, a la mañana nos alcanza los lunes y martes y sábado. Y a las compañeras de la tarde no les alcanza también los lunes y los sábados. O sea que hay dos turnos. Sí. Contanos un poquito, ¿trabajan a la mañana y trabajan a la tarde? Sí, tenemos dos turnos de 8 a 11 y el otro es de 2 a 5. Hay dos grupos en todos los sectores del barrio. Y te pregunto, María Elena, vos me comentabas, nos comentabas a mí y a los vecinos las manzanas que ustedes hacen, pero en este proyecto que se inició a partir de febrero, ¿está cubierto casi todo el barrio con esta recolección? Sí, porque no solo somos nosotros, hay otras organizaciones que también junta la basura. Estamos de punta a punta en el barrio. Todo, el barrio en sí se ve más limpio. Está bastante más prolijo. Aparte, cuando se inunda, vienen los Bactor y saca el agua. Hay que educar un poco también al vecino con la basura. O sea, decís vos a nuestros vecinos, educarlos o concientizarlos, no es educarlos la palabra, de cómo proceder y no dejar a veces, porque eso lo veo, María Elena, al vivir yo también en el barrio, dejar tiradas las basuras a los costados de los volquetes, hablo de basuras, no de escombros, vecinos, o a los costados, no de llevarlo cuando sienten que nosotros gritamos que venimos a buscarle la basura, sino que lo dejan a veces en los costados de los pasillos. Y lamentablemente en nuestro barrio hay muchos perros que no están adentro de las casas de nuestros vecinos. Entonces esos perritos, ¿qué hacen? Abren las bolsas, dispersan, bueno, la basura. Entonces, eso tenés razón, María Elena, habría que concientizarnos un poquito entre todos para que este sacrificio que estamos haciendo de ir a retirar la basura en cada domicilio, cosa que antes no existía, lo hacíamos nosotros solos, Movimiento Darío Santillán, hace 2 años, sea como en todos lados, porque creo que nosotros, en la 2124 Barracas, tenemos el mismo derecho a que Recoleta, que Flores, que Belgrano, Palermo, a mejores condiciones de higiene. María Elena, quería preguntarte algo más. Tengo entendido que aparte de hacer recolección de basura, nosotros como movimiento estamos en el barrio ayudando a vecinos a mejorar la calidad de vida en lo que es cloacas. Contanos un poquito eso. Después yo, si tengo alguna otra pregunta, te la hago. Bueno, tenemos compañeros y compañeras en la parte de construcción que en estos momentos están en la manzana 8 haciendo unas redes cloacales, ya que los vecinos últimamente se han inundado todo. Y no fueron a pedir ayuda a otros lugares y nunca le dan soluciones. Vinieron a nosotros y nosotros como movimiento fuimos con ellos a pedir materiales, haciendo asamblea una vez por semana. La gente se acercó y con la lucha que hicimos pudimos conseguir algo de que los vecinos de Manzana 8 tuvieran su cloaca. Lo mismo pasó también en la Manzana 13, en la cual yo vivo. Han ido compañeros también de construcción y pusieron los caños de las cloacas e hicieron los pasillos. También conseguimos los materiales así. Y fue una lucha, pero tenemos nuestro pasillo en orden. Bueno, la verdad que eso es una satisfacción de ver cómo los vecinos se están organizando. Nosotros como movimiento siempre nos movemos de esa manera, organizándonos y por intermedio de asambleas. Y lamentablemente, tal vez esto no lo tendría que decir al aire, pero mi temperamento fluye de que lo que estamos haciendo nosotros con los vecinos, ayudarlos a organizar, ayudarlos a que tengan una mejor condición de vida, acá en nuestro barrio, aparte de las elecciones que van a ser este domingo, hay elecciones internas donde hay, bueno, no voy a ponerme a dar detalles, presidentes, secretarios y demás, con un mandato de 3 años. Bueno, yo creo que sea quien fuere la persona que está a cargo en este momento y está dejando ese mandato, pensemos bien cuando volvamos a votar. Eso es una votación interna, no nos confundamos con lo que pasa el domingo a nivel nacional. Pero bueno, pensemos bien también en quién confiamos, por decirlo de alguna manera, la conducción de nuestro barrio, que sí depende del gobierno, ciudad o nación, pero también de un poco de las ganas que le ponga la autoridad interina, digamos, dentro del barrio. Perdón si me fui un poquito por las ramas. ¿Qué les parece, chicas, si vamos a un segmento de música hasta que conseguimos otra entrevista, otra nota? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a una música, pregunto, chicas, no me dejen hablando sí. sola. Esperamos bueno, no sé, a menos que María Elena quiera comentarnos algo más. ¿Tenés algo más para comentarnos? Porque yo me fui, te saqué del tema, María Elena, de lo que es lo tuyo, que es la basura. O sea, me estabas comentando que aparte de... En basura volvemos, no en construcción. Porque yo te saco de tema muy rápido. No éramos nosotros solos los que hacíamos esto. Hay otras cooperativas que trabajan. Hay una... por ejemplo, no se invaden terrenos, están todos donde deben estar. ¿Cómo es el trato con el resto de las personas que trabajan en nuestro barrio? Somos varias organizaciones, de las cuales algunas están en las mismas manzanas, pero nos llevamos bastante bien. Al principio costó un poco, pero después se fue dando las cosas y somos todos amigos ahora, somos todos compañeros. Por ese lado hay que verlo, que todos necesitamos el trabajo y todos nos vamos a ver todos los días la misma cara y tenemos que llevarnos bien. Pienso que eso es importante porque somos un barrio bastante grande, somos vecinos, como dice María Elena, que nos vemos todos los días, y bueno, es feo pelearnos entre nosotros mismos, ¿no? O sea que, bueno, es importante saber que otras organizaciones, igual que la nuestra, está trabajando y llevando esto a cabo. No sé, ¿tenés algo más que comentar, María Elena? ¿Algo más para decir o te despido, como vos digas? Acerca del domingo. Sí, acerca del domingo. Que nos fijemos dónde ponemos nuestro voto. Yo no soy de acá, no puedo votar, pero mis hijos sí votan. Son todos argentinos y yo amo este país. vivo en este país y mis hijos también. Mis 8 hijos son argentinos. Y que pensemos lo que, dónde va nuestro voto, por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos. Y bueno, buenos días. Hasta luego. Gracias, María.